Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta emisión de Diversas Voces. Es un espacio que proponemos desde los 940 AM para la familia que nos sintoniza día a día. En esta mañana tenemos varios temas que nos gustaría compartirlo a través de la frecuencia AM y también a través de la frecuencia en internet en www.casadelacultura.gob.es. La música para esta mañana es de Joaquín Sabina. Joaquín Ramón Martínez Sabina, conocido artísticamente como Joaquín Sabina, es un cantautor y poeta español. Se trata de una de las figuras más destacadas de la música contemporánea. Ha publicado 17 discos de estudio, 5 en directo y 3 recopilatorios, y ha colaborado con distintos artistas cantando dúos, realizando otras colaboraciones. Se estima que ha vendido más de 10 millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro, Miguel Ríos, entre otros. Como ya es tradición en Navidad, en el hall del Palacio del municipio de Quito, ubicado entre la calle Venezuela, entre Chile y Espejo, se exhibe a todo público un gran pesebre artístico. Este año el arreglo es de 30 metros cuadrados y ha sido elaborado con figuras de vibras naturales de yute y cabuya. Los quiteños están invitados hasta el 6 de enero a visitar este nacimiento, al que cada día llegarán delegaciones estudiantiles a ofrecer al Niño Jesús la novena Cantos Villancicos. En este lugar la novena se realizará del 16 al 24 de diciembre a partir de las 15 horas. El municipio, a través de la Secretaría de Cultura, montó este arreglo que cuenta con el priostazgo de los proyectos sociales Guagua Centro, 60 Piquito más, pertenecientes al Patronato Municipal San José. La Secretaría de Cultura ofreció detalles de la confección del pesebre. Lo conforman 11 figuras de hasta un metro de alto: María José, los ángeles, los reyes magos, la mula, el buey y más animalitos, así como una gran pantalla retroproyectada con imágenes de la ciudad, entre las que se destaca la Virgen de Panecillo, iglesias, campanarios con una iluminación que va cambiando de colores y una estrella bellamente iluminada. Hacia el costado izquierdo del conjunto escenográfico está una cascada iluminada y una gruta donde se ubican las figuras principales de María, José y el Niño Jesús. La figura del Niño Jesús resalta en el conjunto. Se lo creó con cabuya y la cuna con corteza. Al igual que el resto de elementos, todos fueron confeccionados en cabuya por las hábiles manos de nuestros artesanos ecuatorianos. Una estructura de madera cubierta con cartón a desnivel forma el escenario, mientras que los senderos son de yute. Para admirar este pesebre, que es una verdadera obra de arte, la ciudadanía en general puede visitarlo de lunes a domingo en el horario de 8 a 16:30. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Tus pensamientos son las causas primarias que las condiciones de tu vida. Todo lo que forma parte de tu experiencia ha comenzado con alguna forma de pensamiento, ya sea tuyo o de alguien más. Todo lo que eres o llegas a ser será el resultado de tu modo de pensar. Si cambias la calidad de tu pensamiento, cambiarás la calidad de tu vida. El cambio de tu experiencia exterior traerá consigo el cambio de experiencia interior. Recogerás lo que has sembrado. Ahora mismo lo estás haciendo.

padre de la teoría evolutiva de la selección natural. Escuchemos este informe. La exposición se organiza de manera cronológica y lineal, con muchas instalaciones multimedia interactivas para conocer de cerca este original científico. Christelle Guiraud participó en la concepción de esta muestra. Darwin el original es una exposición sobre el hombre, Darwin, Charles Darwin, y claro que vamos a presentar su teoría de la evolución de la vida, pero no es una exposición sobre la evolución, más bien sobre el hombre. Y eso nos ha inspirado el hecho de instalar el público en un ambiente del siglo XIX, y estar muy cerca de Darwin, quién era el personaje, qué ha escrito, y hemos presentado las frases originales de sus obras y todas las ilustraciones de sus libros y del siglo XIX. No hay cosas que salen del siglo XIX en esa exposición. En la primera parte, Darwin y su tiempo, vemos el contexto histórico en el que vivió. Nacido en 1809, Charles Darwin es un producto de su época. Así también, el mundo al que pertenece facilitará su vocación futura. Darwin era un hombre de su siglo. Nació en una familia rica, en Inglaterra, en la época victoriana. El siglo XIX es la reina Victoria en Inglaterra. Es una época muy fuerte, la revolución industrial nace en Inglaterra y entonces la sociedad inglesa es muy rica en general. La comunicación que es mucho más fácil, la gente se puede desplazar, el intercambio de ideas es más fácil. Entonces es una sociedad que está en expansión. Y Darwin forma parte de una familia rica que es industrial, ¿no? Y por eso tenemos esta pieza de porcelana, porque su tío se llama Joshua Wedgwood y tiene esa empresa y desarrolla una porcelana de lujo para esa sociedad bastante rica, esta parte de la sociedad. Y entonces él va a casarse con su prima, un poco porque su padre le dice que está bien, un poco por comodidad, y entonces va a estar con su prima toda su vida. Y eso le da la posibilidad de ser científico y de consagrar todo su tiempo y su vida a su trabajo científico. Pero nada predestinaba a Charles Darwin a ser un científico de renombre. Su padre quería que fuera médico, como su abuelo, pero el joven Darwin dejó muy pronto esos estudios para luego intentar ser pastor. Y fue durante sus estudios de teología que se presenta la oportunidad que va a cambiar su vida: subir a bordo del barco de exploración HMS Beagle. Darwin tenía tan solo 22 años. Christelle Guiraud. Uno de sus profesores de geológica, con quien se había ido a estudiar un terreno, le dice que podría irse de viaje a bordo de un barco de la Royal Navy para ser naturalista y también ser hombre de compañía del capitán del barco. Y eso es muy importante porque va a ser un cambio tremendo en su vida. Y al final puede irse, se va en 1931, en diciembre, a bordo de este barco, y ahí va a ser un viaje muy decisivo para el resto de su vida. Muy bien, aquí vemos una maqueta, ¿no?, del famoso Beagle, ¿no?, el HMS. HMS Beagle, eso quiere decir Her Majesty's Ship Beagle, y todos los barcos de la Royal Navy se llaman así, HMS, todavía hoy. Y entonces este barco, que era un barco de la Royal Navy, fue transformado para ser un barco de estudios científicos y irse 2 años para crear los mapas de América del Sur. Y al final se fueron 5 años y dieron una vuelta en el mundo, volvieron, se fueron directamente a América del Sur y luego regresaron de Australia y de África del Sur, volvieron otra vez a Bahía y a Argentina para hacer otra parada antes de irse a Inglaterra. Fue precisamente explorando el cono sur que Charles Darwin comienza a tener algunas intuiciones que más tarde tomarán forma en su teoría de la evolución. América del Sur es la destinación del barco. Tenían que hacer mapas de las costas de América del Sur. Entonces Darwin llega aquí por primera vez y va a descubrir algo que no ha visto nunca. y que son unos bosques originales, unos animales que no ha visto porque él vivía en Inglaterra. Y entonces es algo muy, una vida muy diferente para él y es algo muy impresionante para él. Darwin sabe que tiene mucha suerte de ver esto y de estar en este barco y de poder admirar la naturaleza de allá y admirarla y estudiarla y observarla y a tomar notas y cosas así. Entonces es algo muy importante para él. Y el barco pasó mucho tiempo, hizo muchas escalas en Brasil, en Argentina, en Tierra del Fuego, en Chile, en Perú, en Bolivia. Y entonces hay muchas observaciones y mucha materia que viene de América del Sur. Y bueno, y sobre todo conocemos Darwin y las Islas Galápagos. Exactamente. En las Islas Galápagos hizo un descubrimiento que era importante y que era una intuición para su futura teoría. Observó y vio unos pájaros que estaban similares, pero que después del estudio de la análisis eran especies diferentes. Y él puede notar que el largo del pico es gradualmente diferente. Y entonces la intuición es en unas islas que son muy cercas las unas de las otras. Hay unas especies diferentes de pájaros y son muy similares entre ellos. Entonces, a lo mejor, esos pájaros de diferentes especies vienen todos de un pájaro común, de un ancestro común, que era el ancestro de las 13 especies de pájaros. Y también hace una conexión con unos pájaros que ha observado en el continente. En el continente enfrente de las islas de los Galápagos, y entonces dice, puedo imaginar que un pájaro, un ancestro pájaro, llegó en las islas y que poco a poco se desarrollan, bueno, hubo generaciones después generaciones más pájaros, y esos pájaros luego se desarrollaron en diferentes especies. Luego de dar la vuelta al mundo, Charles Darwin regresa a Inglaterra. Se casa con su prima Emma Wedgwood, con la que tiene 10 hijos, y se instalan en las afueras de Londres, en una casa en el campo. Es allí que Darwin comienza a elaborar su teoría de la selección natural, tomándole 20 años. En 1859 publica al fin su obra El origen de las especies. La obra maestra de Darwin es su libro que se llama El origen de las especies, y también dos otros libros que forman parte de esa teoría que nos dio, que son La filiación del hombre y la selección sexual y la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Y en esos tres libros aquí los presentamos uno después del otro, y hemos elegido presentar diversos capítulos a través de elementos de exposiciones. Cuéntenos cómo fue recibido las ideas de Darwin en su época. La teoría de Darwin en su época fue bien recibida porque la sociedad estaba lista para recibir esto. Otros científicos antes de él habían empezado a hablar de especies que se transformaban, pero no había una teoría general para todos los seres vivos y con explicaciones tan precisas y tan amplias que lo que ha dado Darwin. Entonces, cuando sale El origen de las especies, en un día todos los volúmenes están vendidos, en un día, y eso es increíble porque son científicos que compran este libro, pero también un montón de gente que no son científicos, que solamente están muy curiosos de este título de El origen de las especies. Es increíble. Así que su obra es muy esperada. Charles Darwin va a provocar una revolución científica, no solo en la biología, pero en otros ámbitos como la geología o la antropología. Y hasta su muerte en 1882, Darwin seguirá investigando. Christelle Guiraud. Darwin es un científico que se interesa en muchas cosas y no solamente ha escrito obras maestras para darnos una teoría de la evolución de la vida, pero también ha estudiado las plantas, por ejemplo, y a finales de su vida los lombrices. Eso lo hizo en su casa, que se llama Dun House, que está en el sur de Londres. Y cuando volvió de viaje, compró esa casa y no salió más de su casa. Era bastante hogareño y se quedaba en su casa a estudiar, a leer artículos científicos, a escribir, a hacer experimentos en su jardín o en el campo, en los alrededores. Tenía unos jardineros con él, sus hijos también que le ayudaban, y se interesó, por ejemplo, a la capacidad de movimiento de las plantas. Y de hecho es un precursor de las hormonas vegetales, porque estudió mucho, escribió 6 libros sobre las plantas, por ejemplo. Y su último interés son las lombrices, porque son seres vivos muy pequeños y la gente no se interesa esto. Y él dijo, sí, son muy interesantes porque tragan tierra y esa tierra pasa por sus cuerpos y eso da una tierra buena y rica y mezclada en las diferentes capas de tierra, y entonces es algo muy interesante para la formación de la tierra vegetal. Y entonces esa publicación, que es bastante grande y con un montón de ejemplos otra vez y de observaciones y de experimentos, es su última obra, un año antes de morir. Y aquí vemos, ¿no? Hay lombrices vivas en esta exposición. Y aquí podéis ver lombrices vivas en un terrarión. Podéis ver las galerías que forman y las turricules, pienso que se llama así, que son, no son los excrementos, pero más o menos son estos. Es la tierra que pasa por el cuerpo de la lombriz, la tierra que expulsan, y entonces esa tierra es muy rica por ser pasado por el cuerpo del animal. Un siglo y medio después del origen de las especies, Charles Darwin sigue siendo importante en el campo de la ciencia. Lo que es increíble con Darwin es que nos dio una teoría de la evolución de la vida, y esa teoría es todavía actual, y los científicos hoy del siglo XXI de la evolución, los científicos que trabajan en la ciencia de evolución, leen Darwin todavía, y esa teoría es muy general, muy estabilizada, y entonces Darwin les dio como un programa de investigación que es sencillo pero muy importante, es explicar y estudiar científicamente la diversidad de las formas de vida del presente y del pasado, su evolución y sus transformaciones. Y eso es la base de la investigación de hoy, y los científicos han enriquecido su teoría, han buscado más mecanismos para entender cómo la vida se transforma, pero esto entra todavía en la teoría de Darwin y eso es muy fuerte. Darwin, el original, puede verse en la Cité des Sciences hasta el 31 de julio del 2016. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes las canciones de amor. Ni tú bordas pañuelos, ni yo rompo contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Antes de que me quieras, como se quiere a un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierras. Ay, de mí. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra, aquella que ha manido. Parece un hospital. Yo, en cambio, no he sabido ir a favor del viento. ¿Qué? Muerde las esquinas de esta ciudad impía, pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo, con 2 camas vacías. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo, con 2 camas vacías.